contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, el programa musical en el que escucharán lo mejor de la música ecuatoriana tradicional junto a los cantantes y grupos de ayer, hoy y siempre. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quien les habla, y el día de hoy iniciamos una nueva temporada con una sorpresa. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Cuéntales a nuestros amigos de qué se trata. Hola Juan Carlos, yo me encuentro muy bien. Hoy, para nuestra tercera temporada junto a ustedes, les tenemos un nuevo segmento. En la segunda mitad del programa les hablaremos acerca de un cantante, grupo o género musical en específico, pero sin dejar de escuchar lo que más les gusta, la música ecuatoriana. Es momento de comenzar el programa junto a los Garles y el Puente del Juncal. Que ya hemos comenzado una nueva temporada. Nuestros programas siempre inician alegres y muy movidos para que no se desanimen ni suban el ánimo. Acabamos de escuchar una bomba muy característica del norte del país. El Puente del Juncal es uno de los atractivos turísticos de Imbabura, cuna de grandes músicos y futbolistas, y sonó en los acordes de los Garles. Seguimos con la música y ahora suena Erika Sakicilí y Los Jilgueros. ¡Adelante! Juntos nacieron Los Jilgueros es un folk sincaico de Nicasio Safadi, pero en esta ocasión lo escuchamos en la voz de Erika Sakisili. Ella es una de las voces que se abre paso en los escenarios ecuatorianos. Y Entre Cuerdas y Tambores es un espacio que se preocupa por esos cantantes, y esperamos que haya sido de su agrado. Para seguir con el programa, con algo más romántico, escucharemos al grupo Quimera y Adoración. Fue el pasillo Adoración, interpretado por el grupo Quimera, uno de los referentes en la música ecuatoriana tradicional. Este ritmo que nos pone un poco melancólicos, pero lo disfrutamos por el sentimiento de su letra. Y la voz inconfundible de Patricia Ramex nos hace apreciar más esta canción. Bueno, volvemos con ritmos alegres para que bailen junto a la mejor música. Ahora nos acompaña el trío Pambil con Un Mosaico de Pasacalles. He llorado como un niño, se camino, porque eso nunca me ha de olvidar. El recuerdo de un cariño, el recuerdo de un cariño que tanto a mi alma hizo padecer.

Para las personas que se unen a nuestra sintonía o si no lo recuerdan, en esta nueva temporada tenemos un nuevo segmento en el programa. Exacto, Juan Carlos. En la segunda parte del programa vamos a dedicarle un espacio a un artista, grupo o género musical. El día de hoy, nuestros primeros invitados serán los Benítez Valencia. No los cansamos más y se viene el nuevo segmento con este dueto que nos hará abrir el baúl de los recuerdos y hará florecer nuestras emociones. La primera canción es Ángel de Luz. Ángel de Luz en la voz de los Benítez Valencia. El otavaleño Gonzalo Benítez y el quiteño Luis Alberto El Potolo Valencia iniciaron su carrera musical desde muy jóvenes. Eran los años 30 cuando se conocieron en el colegio Juan Montalvo y participaban en las programaciones estudiantiles. Como muchos músicos que inician en escenarios colegiales, el apoyo de sus amigos, profesores y su familia fue lo que los impulsó a conquistar escenarios más grandes. En su caso, su siguiente escalón fue conformar el grupo Alma Nativa, del que les hablaremos más adelante. Ahora se viene más música y el siguiente tema es Puñales. Thank you. camino sin rumbo cierto. Sufriendo esta cruel herida. Y al fin me ha de dar la muerte lo que me niega la vida. Lo que me niega la vida. Fue la canción Puñales, interpretada por los Benítez Valencia. Como les contamos antes, ellos conformaron el grupo Alma Nativa, dirigida por otro paisano de Gonzalo Benítez, Guillermo Garzón. Ahí, los Benítez y Valencia tuvieron como compañeros a Corsino Durán, Marco Hidrobo, Bolívar Ortiz, Carlos Carrillo y Gonzalo Veintimida. Con más experiencia en los acordes y la amistad que los unió, se convirtieron en los Nativos Andinos. ¿Quieren saber qué pasó después? Lo sabrán luego de la canción Rebeldía. Estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado. Que aplaques mi dolor, calmes mi pena, y no has querido irme, o no has podido revocar tu sentencia y mi condena. Cuentas cuando puedas Ese fue el pasillo Rebeldía, de letra y música de Ángel Leonidas Araujo, pero lo escuchamos en la voz de los Benítez Valencia. Seguimos recopilando la trayectoria de estos músicos y nos quedamos en los nativos andinos, ¿verdad, Juan Carlos? Exacto, Jorge Luis. Este grupo fue un cuarteto de guitarristas excepcional, pero no eran muy conocidos. Ahí Benítez era vocalista junto a Bolívar Ortiz, quien al emprender su carrera en solitario como guitarrista, le dijo que se una con el Potolo Valencia. Seguimos con más música y a continuación escucharemos En las Lejanías. En las lejanías dejé mis tristezas, he portado solo mi robusta ser, oscuro no bajo todas las grandezas que siento, muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de silencio de mis noches largas, camino entre sombras sin hablar, mis lágrimas dulces saben más amargas, ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a calmar la cruz, mis lágrimas dulces. Para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. La consolidación del dúo se dio gracias al desarrollo de la radiodifusión en Quito. Precisamente Radio Quito les invitó a cantar al conocer su fama de jóvenes bohemios que encantaban en las calles del centro histórico, sobre todo en La Ronda, otro barrio muy característico de la ciudad. Vamos con otra canción que gustó mucho en ese entonces, incluso hasta ahora. Se trata de Negra del Alma. Adelante con la canción. Querida,